Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy... Bueno. Hola, buenas noches. Está complicado, ¿cómo es? Sería... Buenas noches, sí, buenas sí, noches. Buenas noches, no tan tarde como otros programas. Claro. No es comenzando la semana, estaríamos como finalizándola. Claro, sí, es... es un poco difícil, es raro. Hoy es como que es lunes, pero es raro. En realidad no es lunes. Es raro. Es raro, bueno, estamos... En vivo, pero no en directo. Claro, lo estamos haciendo, pero bueno, sí, no estamos en el momento, en el aire justo. No, no, hoy es viernes y estamos grabando el programa para el próximo lunes 3, el programa número 23. 23. Bueno, venimos de una jornada histórica, podríamos decir, ¿no? La verdad que fue... Sí, una jornada impresionante por la cantidad de gente, los alumnos, docentes, todas personas también que se comprometen con el tema de la educación pública, en particular también las universidades públicas en este caso. Ayer fue... Creo que más de medio millón de personas en la... Medio millón. Sí. Sí. Bueno, vamos a comentar que estamos con Gisela Cernadas acá en el piso, ¿sí? Que es la presidenta de la FULP. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Gisela es presidenta. Presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. De La Plata. Bueno, acá tenemos... el honor de tenerte para que nos cuentes todos los pormenores y todas las circunstancias que llevaron a que se convocara esta marcha del día de ayer. ¿Querés empezar a comentar? Sí, claro, porque hubo varias actividades previas, digamos, ¿no? Un sí. Poco dar ese contexto de la lucha estudiantil. Creo que es difícil pensar desde dónde se comienza este proceso de movilización y de cómo llegamos a ser medio millón de personas ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumado a las distintas movilizaciones que hubo a lo largo y a lo ancho del país, no fue solo en la ciudad de capital. Sí comienza efectivamente con una voluntad muy clara del gobierno de atacar a la educación pública como parte de un proyecto político de país que excluye a las mayorías populares, que deja la educación y en particular la educación superior en un segundo o tercer plano por la poca necesidad de profesionales para ese modelo de país basado en el modelo agroexportador, en la exportación del sector primario de minerales, de petróleo, en la renta financiera, no así en la producción real de mercancías, lo que decimos en economía, ¿no? Ni de mercancías ni de servicios, y por lo tanto los profesionales y las profesionales quedamos en un segundo o tercer plano para las necesidades del gobierno, sumado a la necesidad que tienen de dejar que el ajuste caiga sobre los sectores más vulnerados de la sociedad y no sobre los sectores más acaudalados. En ese marco, el gobierno comenzó un proceso de recorte presupuestario. A principio de este año, en abril, recortaron unos 3.000 millones de pesos del presupuesto de infraestructura, ¿Qué implicó que algunas universidades no puedan terminar construcciones que ya venían realizando o no puedan hacer mejoramiento en los edificios? Donde en algunos, por ejemplo, con lo que fueron estos crudos fríos que tuvimos en el invierno, los estudiantes pasaban frío dentro de las aulas porque tenían vidrios rotos, porque no tenían fondos para pagar la calefacción en el marco del tarifazo de los servicios que nos pegó a toda la sociedad. En las universidades afectó de una manera muy contundente. Siguiendo después con la discusión paritaria, donde a los docentes continúan ofreciéndoles una pauta que está muy por debajo de la inflación esperada, hoy en este vivo directo, no sé qué, que tenemos del programa, los docentes tenían convocada una reunión que el gobierno se la dio de baja, la postergó para el día lunes después de la movilización, pero en todas las anteriores la oferta continuaba estando por debajo de la inflación. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal ha recortado fuertemente el derecho al boleto educativo gratuito, que es una de las principales políticas de acceso y permanencia en la educación pública y gratuita, que es un derecho que conquistamos estudiantes y trabajadores de la educación a partir de movilizarnos y organizarnos, logramos que sea ley, logramos que se implemente, y pese a ha estado implementado de forma parcial, la gobernadora lo empezó a recortar, dejando algunas carreras mucho más relegadas que otras. Por ejemplo, las carreras vinculadas al plano social, a las humanidades, a las artes, al trabajo social, han sido mucho más elevadas las tasas de rechazo del boleto educativo, aún cumpliendo con las condiciones que establece la propia implementación de la ley, que en las carreras más vinculadas a derecho, ciencias médicas, ingeniería. A su vez también a nivel nacional se han recortado muchos programas de inclusión en el plano de becas, por ejemplo con lo que es el programa Progresar, que garantizan que aquellos estudiantes que tienen que trabajar 8 o 10 horas por día para poder garantizar el estudio en la universidad tengan que trabajar menos horas, o bien quienes no trabajan pero sí necesitan una ayuda económica puedan continuar con su derecho a estudiar en la educación superior. Entonces, sumados todos estos recortes, venimos a nivel nacional organizándonos, tanto estudiantes como trabajadores docentes y no docentes, en asambleas, en movilizaciones, realizando un montón de clases públicas. Creo que hubo un elemento que detonó todo este proceso que tuvo que ver, por un lado, con la fuertísima movilización estudiantil que vinimos gestando en las últimas semanas, y eso hizo que se rompa un poco el blindaje mediático que se venía trabajando, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora Vidal haya dicho, y de forma tan descarada, que no hay ningún ajuste en educación, que es todo una mentira, que decimos los gremios, que decimos las organizaciones políticas, para deslegitimar su gobierno. Entonces, es realmente una tomada de pelo para los estudiantes que están en las aulas y que sufren el frío porque no hay presupuesto en las universidades para mejorar los edificios, para los docentes a los cuales no se les paga el sueldo porque no tienen presupuesto para pagarlo las universidades, algunas, no la Universidad de La Plata, pero sí la Universidad de Arturo Jaureche, ubicada en la localidad de Florencio Varela, ha declarado la emergencia presupuestaria. A partir de octubre o noviembre tienen un serio riesgo de no poder continuar con las puertas abiertas dando clases. A nivel nacional son más de 15 las universidades que han declarado esta emergencia presupuestaria, con lo cual o estamos ante una conspiración enorme de la comunidad educativa o efectivamente la gobernadora está mintiendo respecto al ajuste, y por demás están los datos concretos en los presupuestos nacionales para comprobar que lo que estamos diciendo los gremios es real. Claro, lo que vos decís, corregime si no estoy en lo cierto, digamos, es como que las universidades más nuevas son las que están teniendo mayor problema, ¿no? Que han surgido varias en todo lo que es el conurbano bonaerense. Son las que están más afectadas por este tema presupuestario. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales, 17 de ellas se ubican en lo que es el conurbano bonaerense. Desde La Plata, que es la universidad que está más al sur de todo este gran conurbano, hasta la localidad de Luján. Ahí se encuentran 17 universidades nacionales. Dentro de ellas hay que descontar a La Plata y a la UBA como dos universidades grandes y tradicionales, podría decirse por la historia que tienen, las dos tienen más de 100 años de antigüedad. Las otras 15 universidades han sido fuertemente azotadas en términos presupuestarios, y no es casualidad que hayan sido esas, porque cumplen todas con una característica que es que entre el 70 y el 80% de los estudiantes, y algunas llegan incluso a ser el 90%, son la primera generación de su familia que accede a estudiar en una universidad. Claro. Entonces, cuando el gobierno está eligiendo atacar esas universidades, es porque está eligiendo que haya ciertos sectores de la sociedad que no accedan a la universidad. Gente que si no tenía una universidad en esa zona, no podría haber pensado jamás en la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Por ejemplo, en la localidad de Florencio Varela, estudian muchas compañeras, muchos compañeros que tienen cerca de 40 años, porque tienen familia, tienen un trabajo, no pueden pensar en la posibilidad de estudiar ni en Buenos Aires ni en La Plata. Por lo cual, que haya una universidad en esa ciudad le cambió la vida a una gran parte de los habitantes. Esas son las universidades más atacadas actualmente. Y bueno, y digamos, ¿qué serie de acciones antes de culminar en lo que fue la marcha de ayer se fueron desarrollando? No sé, por ejemplo, acá en La Plata, digamos, hubo varias actividades que fueron haciendo los... En La Plata venimos con actividades desde el comienzo de año. Hicimos muchísimas clases públicas, hemos hecho clases públicas en el centro de la ciudad, en Plaza San Martín, en Plaza Moreno, pero también en las puertas de las distintas facultades, para tratar de sacar el conflicto afuera de las aulas, afuera del edificio y del espacio físico de la universidad. Para que sea visible por toda la población, digamos, ¿no? Exactamente, que todos los vecinos y vecinas, claro, se enteren de qué es lo que está sucediendo, porque también... Porque si esperamos que en los medios salga... Exactamente, en los medios hegemónicos de comunicación ha habido un blindaje muy importante respecto de la situación educativa, por lo cual la herramienta de las clases públicas ha sido una de las más utilizadas para visibilizar el conflicto. También hemos hecho varias marchas de antorchas en la ciudad, que en esta ciudad de La Plata tienen una historia muy importante. A finales de la década del 90 y principios de la década del 2000, con todo el ajuste brutal que estaba sufriendo nuestro pueblo por el embate neoliberal y en particular en educación, que había sido muy saqueada la educación pública en Argentina, se realizaban marchas de antorchas semanal o quincenalmente en la ciudad, con lo cual las hemos vuelto a realizar en esta época, resignificando todo ese proceso de organización y de defensa de la educación pública. Hemos realizado asambleas en cada una de las facultades, como también de carácter interfacultades, ya sea con trabajadores docentes y no docentes, como también solamente estudiantil. De hecho, el miércoles, de cara a la marcha del jueves, realizamos una asamblea que fue histórica para el movimiento estudiantil. Hacía más de 15 años que no había tanta convocatoria a una asamblea interfacultades. Fuimos casi 3.000 estudiantes que nos convocamos para discutir cómo encarar este proceso de lucha y qué hacer con el ajuste que está llevando adelante el gobierno sobre la educación. Y luego de eso realizamos una vigilia en el rectorado de la universidad, de forma simbólica, que era lo que estaba sucediendo a nivel nacional con universidades que estaban siendo vigiladas o bien tomadas, y facultades también. Y así amaneció la ciudad de La Plata con carteles en la puerta del rectorado que decía que los estudiantes estamos en lucha en defensa de la educación pública. Y luego de eso fuimos a movilizar masivamente a Capital. Claro. Te vemos, bueno, estamos comentando a quienes están escuchando que estás con un pañuelo que, digamos, refleja la lucha también que hay acá de los compañeros del astillero Río Santiago. O sea, sí, también, digamos, es bueno eso, digamos, de la unión de las luchas, ¿no? Las luchas de los laburantes, que, bueno, están en riesgo concreto de pérdida laboral, y, bueno, y que los estudiantes se unen, ¿no?, en esa lucha y estén codo a codo. Sí, sí, sí, la lucha del astillero es emblemática para nuestra región, no solo porque el astillero es uno de los más importantes a nivel nacional, sino porque es un astillero que en la década del 90 no pudo ser privatizado, pese a que el menemismo tenía la clara intención de hacerlo. La realidad es que la organización de las trabajadoras y de los trabajadores adentro del astillero y la enorme pelea que se dieron en conjunto con toda la localidad de Ensenada, de La Plata, de Berisso y Solidaridad Nacional, lograron que el astillero no pueda ser privatizado, y hoy es el proceso que están enfrentando. Vienen con un saqueo muy importante en términos de recursos. Los compañeros van a trabajar y se encuentran con que no tienen insumos, que les congelan los proyectos, han intentado despidos y tuvieron que frenarlos. El gobierno intervino la dirección del astillero Río Santiago, quitando a los gerentes que tenían y poniendo gerentes más del núcleo político del gobierno, más orgánicos a Cambiemos, y sin embargo los trabajadores continúan con una organización muy grande. La semana pasada, cuando estábamos despidiendo los restos de Chicha Mariani, cuyo velatorio fue en el rectorado de la Universidad de La Plata, tuvimos una imagen que fue tristísima. Digo, nosotros estábamos despidiendo una enorme luchadora por los derechos humanos y los derechos del pueblo trabajador, y el gobierno de Cambiemos estaba reprimiendo a los trabajadores en la puerta de nuestra universidad. esa es la imagen del gobierno, atacar a los trabajadores. Nosotros les respondimos con otra imagen, que fue la solidaridad y la unión entre trabajadores y estudiantes, esa idea de los estudiantes con una clara perspectiva de clase, somos trabajadores, quizás sí. Coyunturalmente no estamos trabajando. Con perspectiva de clase, de lucha y de presencia en la calle. Exactamente, quizás digo coyunturalmente no estamos trabajando, pero nuestros viejos, nuestras viejas son laburantes y nosotros el día de mañana vamos a hacerlo. Y al día siguiente habíamos realizado un enorme abrazo también en la puerta de la Universidad de La Plata y abrimos paso a que pase la columna de astilleros, que también se solidarizó con el ajuste que estamos sufriendo en educación, y luego movilizamos los estudiantes y los trabajadores de universidad junto con los astilleros hacia la Casa de Gobierno, repudiando la brutal represión que habrían sufrido el día anterior los trabajadores. Entonces son como dos imágenes que contrastan fuertemente, la lucha que nos estamos dando en conjunto, los estudiantes, los trabajadores de la educación, en conjunto con los astilleros, la solidaridad con ellos de conjunto, y la imagen del gobierno, que es reprimir a los trabajadores durante más de 2 horas en las calles del centro de la ciudad. Sí, sí, muestran claramente el contexto, cómo es este gobierno, ¿no? ¿Cuál es su visión, que claramente apunta a seguir con universidades que básicamente apuntan al negocio de la educación y dejan de lado la universidad pública, ¿no? Que como vos decís, en muchos lugares son recién ahora tenemos las primeras generaciones que están pudiendo acceder a la educación superior y bueno, la verdad que es un contexto muy, muy complicado. Sí, y el ataque que están haciendo a la educación, además, hay que analizarlo en otro plano. En este momento hay una discusión muy importante sobre lo que nosotros le llamamos el plano más gremial, que es discutir el presupuesto para educación, es discutir los salarios, es discutir quiénes acceden o no acceden a estudiar en las carreras universitarias, y por esto discutir las becas, discutir el boleto. Pero también hay otra reforma que está planeando el macrismo y que todavía no ha podido profundizar, que tiene que ver con la orientación política de la universidad, con cómo se van a formar los profesionales y las profesionales que salgan de las universidades públicas. El macrismo apunta a hacer una reforma educativa bastante en sintonía con lo que fue la Ley de Educación Superior, que se sancionó durante el menemismo, que formaba profesionales completamente orientados hacia las necesidades del mercado, pero no a las necesidades de las mayorías populares. Entonces, yo, por ejemplo, soy estudiante de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo una carrera que está bastante orientada con lo que piensa el gobierno, con lo cual la modificación que hacen ahí realmente va a ser menor, pero sí te plantean durante toda la carrera pensar en función de qué es lo que necesitan los grandes empresarios, qué es lo que necesitan los grandes capitales, y no qué es lo que necesitan los sectores más relegados de nuestra sociedad, qué es lo que necesitan los sectores que están atravesando una situación de pobreza, de indigencia, qué es lo que necesita la clase trabajadora. Esos son los profesionales que se forman actualmente en mi facultad. En otras, y gracias a muchas peleas que han podido dar por los planes de estudios y quizás con gestiones que son más progresistas que los que tenemos en mi facultad, la orientación es bastante más marcada hacia las mayorías populares, o por lo menos que los profesionales tengan eso presente, carreras como trabajo social, por ejemplo. Entonces el macrismo apunta a hacer una reforma de todas esas orientaciones de las carreras y a formar profesionales pensando en esas necesidades, pero también a incentivar a que los estudiantes no accedan a determinadas carreras que no sirven para el proyecto estratégico del gobierno. Es decir, formar muchos abogados, formar muchos contadores, contadoras, economistas, trabajadores sociales, por ejemplo. Muchos servicios, mucho apuntando a un... Sí, me parece que se apunta a eso, ¿no? A las empresas. Sí, sí, a tener... O sea, forma parte, digamos, de todo este tema de, si querés, de precarización laboral, que hay que apuntar a todo eso, ¿no? Todo el tema de servicios. Sí, y tiene otro punto también en esta reforma que estaba intentando el gobierno y que por la cual todavía no ha podido avanzar, que es que privilegia directamente a algunas empresas a ser formadoras de profesionales, a impartir ciertos conocimientos en las materias. Y esto es gravísimo. Por ejemplo, para quienes vayan a cursar producción de semillas, que estén estudiando en las carreras de agronomía y forestales, que puedan cursar, por ejemplo, una materia en Monsanto. cuando sabemos todas las implicancias que va a tener esto en términos del medio ambiente. Más claro imposible, ¿no? Más claro imposible la orientación de este gobierno. Entonces, hoy nos encontramos discutiendo la parte gremial, pero sabemos que prontamente estaremos no solo discutiendo presupuestos, sino también discutiendo quién va a estar formando a los profesionales mañana. Que las industrias farmacéuticas estén formando a quienes estudian bioquímica y farmacia realmente es preocupante. Bueno, o sea, tenemos CEOs de empresa que nos están dirigiendo, no está, digamos, dentro de este modelo, no es descabellado que además a quienes van a quienes están formando a los chicos que van a van a tener profesiones que sean todo lo mismo, ¿no? Que vayan moldeando, si querés, la cabeza de los futuros profesionales. Los profesionales, exactamente. Es así. En la ciudad de Buenos Aires había una búsqueda laboral dentro del gobierno de la ciudad y dentro de las pautas de CEUBA pedían, digamos, con orientación social, no me acuerdo si eran trabajadores sociales exactamente, pero aclaraban que no fueran egresados de la UBA. Sí. Así, directamente ella misma en la búsqueda. Sí, así lo van planteando. Sí. Así nos excluyen también a las mujeres, en algunos que dicen, pedimos solamente varones, bueno, también te dicen que sean varones y egresados, claro, de determinadas universidades en función de cómo ha sido la formación de esos conocimientos. Y digamos, ¿cómo se plantea desde el movimiento estudiantil la lucha, ¿no? Digamos, ¿cómo están organizados? Digamos, ¿cómo han llegado a la conducción actual de la federación? La organización viene siendo por espacios de facultades, desde los centros de estudiantes y en particular a partir de lo que son las asambleas, que son espacios donde participan todos los estudiantes que no están agrupados en ninguna organización política ni en el centro de estudiantes, pero sí se acercan a plantear su postura, a ser parte de la organización de los programas de lucha, y luego todo eso confluye en lo que es la Federación Universitaria de La Plata para realizar acciones que estén coordinadas entre los centros de estudiantes. En particular en la Universidad de La Plata tenemos de los 17 centros de estudiantes de las facultades, 11 que son conducidos por organizaciones del campo popular, que son con quienes venimos articulando, y 6 que están conducidos por la Franja Morada, que es una agrupación estudiantil de la Unión Cívica Radical, o sea, es parte del gobierno de Cambiemos, con los que nos encontramos con una paradoja enorme. Ellos dicen por todos lados defender la educación pública, pero sin embargo son parte del mismo gobierno que la azota constantemente, que recorta presupuesto. La contradicción que cuesta después, ¿no?, defender. Sí, así están. De hecho, ayer han movilizado diciendo que estaban acompañando a los docentes, pero en todo lo que fueron estos procesos por facultades, en sus centros de estudiantes no convocaron a ninguna asamblea, no discutieron con ningún estudiante qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, y de hecho en distintas universidades se ha dado una situación que es tremenda, que se han opuesto directamente a las tomas y a las vigilias en los distintos edificios, que han boicoteado asambleas, que se han posicionado en contra de todos los procesos de organización y de movilización estudiantil. Así que contra esos estudiantes también nos encontramos peleando hoy, porque dicen defender la educación pública, pero sin embargo garantizan que el ajuste entre las universidades a partir de no organizarse. Sí, lo que hemos entendido con los años es que si queremos defender nuestra educación y queremos mejorarla, tenemos que estar organizándonos. Sí. Y a ver, una cosa que a mí siempre no sé si me cuesta entender, o porque digamos, yo lo que veo es que por ahí desde el movimiento estudiantil se pueden establecer alianzas, ¿sí?, entre sectores que son del ámbito, de, como vos decís, del campo popular, digamos, que son progresistas, pero que eso después no se puede llevar a la práctica en la política, ¿no? Es como que en el movimiento estudiantil sí se logran alianzas de distintos lugares, pero después cuando eso, digamos, sería interesante llevarlo a un proyecto que sea en la política, porque si desde el movimiento popular estudiantil lo podés hacer, ¿por qué no llevarlo a la práctica en la política, ¿no? Porque para ampliar, digamos, si vos podés llegar a que esto beneficia a los estudiantes, si esto lo podemos replicar en el ámbito de la política, podría llegar a amplias mayorías. Sí, esto sería interesante es la gran pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿no? ¿Por qué si lo hacemos en el estudiantil no podemos hacerlo a nivel nacional en todos los planos? Sería interesante que de cara al año 2019 podamos todas las organizaciones del campo popular articularnos para hacerle frente al macrismo, porque efectivamente el proceso que ellos vienen trabajando hasta ahora, desde el propio núcleo de Cambiemos, dicen, esto todavía no ha sido profundizado. Estamos con un ajuste que está muy mediado, estamos siendo bastante reformistas, todavía no endurecimos la mano, con lo cual, si en el 2019 ellos ganan unas elecciones y están fortalecidos, el proceso de ajuste que se va a venir por delante y de reforma del Estado puede llegar a ser gravísimo. Totalmente. Si lo que fue hasta ahora ya es grave, no quiero imaginarme lo que se viene en el 2019. Sí, totalmente. Vamos a una pausa. Hola, buenas noches a los compañeros de Ciudad Resiliente. Como siempre, muchísimas gracias por abrir una puerta, un canal para las inquietudes del espacio de asambleas inundados de La Plata. En esta ocasión lo que queremos es dar a conocer un comunicado que hemos preparado a raíz de la reciente renuncia del ingeniero Pablo Romanazzi a la conducción de la Comisión de Investigaciones Científicas. Como todos sabemos, el ingeniero Pablo Romanazzi es un experto hidrólogo que se ha pasado años estudiando y también advirtiendo de los riesgos que tiene esta ciudad inundable. Lamentablemente, sus advertencias no fueron oídas en su momento y de ahí que enfrentamos una catástrofe como la del 2 de abril. Últimamente él ejercía este cargo designado por el gobierno de la provincia al frente de esta comisión que concentra a todos los trabajos de investigación científica en la provincia de Buenos Aires del ámbito público, y desde ahí él se propuso impulsar el armado de un gran sistema, una gran red de alerta hidroambiental, es decir, capacidad de predecir y advertir a la población cuando estamos frente a un riesgo severo de inundaciones. Un tema central en la provincia de Buenos Aires, cruzada por decenas y decenas de ríos en áreas rurales y urbanas. La salida de Pablo Romanazzi, que fue más vale una expulsión, viene rodeada, por lo que nos enteramos por los diarios, de una serie de pujas sobre cómo se compran los equipos, cómo se administra un sistema de este tipo, cómo se concentra la información, y sobre eso queremos expedirnos. No nos parece en absoluto correcto, ni estamos dispuestos a que esto pase de largo. Si un proyecto de ese tipo, de una red hidroambiental, fracasa por pujas menores, pujas internas que mucho tienen que ver con lo económico. Y en ese sentido queremos saber estrictamente qué va a pasar con el sistema de alerta hidrometeorológico en nuestra región. Ha habido un decreto de la gobernadora que decidió implementar esta iniciativa en La Plata. Más allá de lo que se ha venido declamando, no existe un sistema de alerta. Y nosotros entonces produjimos este comunicado que ahora me permito leer. Comunicado del espacio de asambleas de inundados de La Plata en relación con el futuro de los sistemas de alerta y prevención en la región y la salida de Pablo Romanazzi de la Comisión de Investigaciones Científicas. Dice así: ha tomado estado público la salida del ingeniero Pablo Romanazzi del cargo de presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, SIC. Ocurrió poco después de que ese organismo fuera designado por decreto 755 del año 2018, firmado por la gobernadora, como ámbito de referencia para el desarrollo de un amplio sistema integral de alerta frente a inundaciones en la provincia. por estos días. También se venía trabajando en la firma de un convenio entre la SIC y la Municipalidad de La Plata para comenzar la implementación en nuestra ciudad. Los medios recogieron distintas versiones sobre los motivos del alejamiento del ingeniero Romanazzi, entre las cuales se mencionan pujas de intereses entre distintos organismos en torno a la forma de equipar y gestionar la red hidrometeorológica provincial que se crearía según el reciente decreto. Todos conocemos el fundamental aporte técnico que durante años brindó Pablo Romanazzi para que se entendiera que La Plata debía defenderse de todas las formas posibles de una tragedia anunciada que finalmente ocurrió, y sus advertencias de que puede volver a ocurrir. Por lo tanto, su alejamiento de la tarea que se propuso es un evidente paso atrás. El espacio de asambleas de inundados de La Plata quiere volver a manifestar que necesitamos imperiosamente contar con un sistema serio de alerta temprana y acción frente a la emergencia hídrica que hoy no tenemos. Prueba de ello es lo que se vivió el 19 y 20 de mayo de este año, cuando Protección Civil no pudo anticipar a centenares de vecinos de la cuenca del Maldonado y Regimiento que se iban a inundar. A pesar de que a esta altura hay conocimiento sobrado de que con casi 100 milímetros caídos en una hora, eso ocurriría indefectiblemente. No quedan excusas para no aplicar conocimiento y equipamiento en función de salvar vidas y evitar otra tragedia como la del 2 de abril. Menos aún si es por disputas menores. Esperamos respuestas de las autoridades municipales y provinciales sobre cómo será la implementación en nuestra ciudad del decreto 755. Ya pasaron 65 meses de la peor tragedia por inundaciones en Argentina. Firmado Espacio Asambleas de Inundados de La Plata, integrado por Asambleas de Barrio Norte, Tolosa, Autoconvocados de Tolosa, Parque Castelli y vecinos no encuadrados en asambleas. Muchísimas gracias a los compañeros de ese programa. Igual, donde a alguno le falta la panza, lo que mide con papeles igual. Al final nos vamos a la misma hora. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, que encierra, que grita verdades, que impide pensar diferente. Qué extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a algunos les falta en la panza lo que otros les sobra y lo piensan tirar. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Bueno, volvemos y estamos comunicados con Claudia Baigorria de la CONADU Histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te hablamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos hablando con Claudia Baigorria, que es secretaria de formación de la CONADU Histórica y paritaria de... Así que bueno, un poco el objetivo era hablar con vos para, primero, para que nos cuentes en qué estado se encuentra la paritaria universitaria. Bueno, la nueva convocatoria que el gobierno, teníamos que tener con el gobierno día viernes a las 10 de la mañana, la pospusieron para las 14:30 horas, cuando estábamos a punto de salir para la reunión, el gobierno nuevamente anuncia que la pospone, esta vez para la semana siguiente, para el día, para este lunes, a las 17 horas, así que bueno, sin novedades aún, a la espera de un nuevo ofrecimiento por parte del gobierno, que entendemos que en este clima de incertidumbre a partir del desmanejo de la economía de nuestra nación, debe ser difícil poder realizar un ofrecimiento que verdaderamente satisfaga, pero también debe entenderse que nosotros llevamos ya, entramos en la quinta semana de paro, de cese total de actividades, votado por unanimidad en el plenario de CONADU Histórica, a partir de que, bueno, semejante movilización, no solamente los cientos de miles que fuimos en la ciudad de Buenos Aires, 350.000 más que evaluamos nosotros, algunos hablan de 500.000, el gobierno dice 65.000, obviamente, y Clarín contó 3 paraguas, pero bueno, nosotros decimos que fuimos una multitud, y eso se vio las claras, por más que no haya sido titular o tapa en demasiados medios, ¿no? Pero verdaderamente fue una movilización inolvidable, a la altura de lo que es el centenario de la reforma universitaria, a la altura de lo que es la gravedad y la magnitud del ajuste que vive la universidad pública hoy, donde no es solamente una cuestión de nuestra paritaria salarial, que no es un dato menor, ya llevamos 7 meses negociando con el gobierno, en el cual tuvimos solamente 6 reuniones, y digamos las 2 últimas se hicieron luego de 3 meses que no nos llamaban a paritaria, y donde en definitiva lo que está ocurriendo es una gran licuación de nuestros salarios con la inflación, ya llevamos una pérdida del poder adquisitivo cercana al 9%, y ni hablar que falta todavía todo el segundo semestre, y obviamente la última oferta que realizó el gobierno no satisface, no está a la altura de la magnitud de esta pérdida del poder adquisitivo que tenemos los docentes, las y los docentes, con respecto a la inflación. Estamos hablando de no perder con la inflación, o incluso de no perder tanto, porque nuestro reclamo es de un 30% con cláusula gatillo. Ya las propias estimaciones del Banco Central de la República Argentina colocan a los índices inflacionarios para el presente año cercanos a un 35%. Nosotros seguimos sosteniendo nuestro reclamo, pero en modo alguno podemos seguir con un 15% más dos sumas fijas en dos meses consecutivos, uno en diciembre y el siguiente en enero de 2019, que verdaderamente nos están dejando prácticamente otros 10 o 15 puntos abajo. Así que bueno, esto es el reclamo de fondo en lo sectorial. Ahora, en lo presupuestario, el correlato es peor todavía, porque a nosotros ya nos han incrementado de manera unilateral al menos un 5% en el mes de mayo, y ahora otro 5,8% que va a venir en septiembre. Digo unilateral porque no se cerró el acuerdo paritario, está abierto. Y de hecho el gobierno nacional está haciendo lo mismo que Vidal en la provincia de Buenos Aires. Va adelantando pagos a cuenta de futuros aumentos, dice, o de futuros acuerdos sería, porque no tiene el acuerdo de los gremios, con lo cual está ninguneando el ámbito paritario, que es una conquista muy sentida para todas las organizaciones sindicales, ¿verdad? Pero bueno, en el mientras tanto, los salarios docentes y no docentes constituyen el 90% del presupuesto universitario. Es decir, que esto es lo que está ocurriendo en los hechos efectivamente, porque el sector no docente firmó por un 15%. A nosotros nos están imponiendo un 15% que lo van a completar ahora en septiembre, y dejan abierta una negociación que quedará abierta in eternum, o a lo mejor haya gremios que estén pensando en firmar un acuerdo salarial con sumas fijas. Para nosotros sigue siendo un retroceso, es volver a los años 90, es volver a los años del menemismo. Nosotros en 2005 logramos un blanqueo total de nuestros salarios luego de unas enormes movilizaciones, recordarán por allí algunos memoriosos. Y bueno, después con la introducción de la garantía salarial quedó ahí un tinte de grises para las escalas más bajas, a modo de recomponer un poco el ingreso de bolsillo. Pero el resto, digamos, tenemos todas las componentes de nuestro salario con sumas remunerativas y bonificables. Además de que conquistamos en el 2008-2009 la ley de jubilaciones móviles con el 82% móvil. Por eso es que para nosotros es tan importante tener un salario no con sumas fijas, sino con sumas con aportes, porque además la antigüedad es una bonificación que tiene un impacto muy alto. Nuestros salarios son muy, los básicos son muy bajos, y recién, digamos, a medida que va creciendo la antigüedad, que también tiene también su relación con el incremento de las responsabilidades, etcétera, etcétera, pero nuestro salario se incrementa por allí más por antigüedad que por progreso en la carrera docente. Generalmente hay bastante congelamiento de cargos y es muy difícil poder ascender en la carrera docente por méritos propios, ¿no? Precisamente porque no hay cargos, y esto se debe a falta de presupuesto, como siempre. Pero además de esto, está el presupuesto para funcionamiento. El 10% restante del presupuesto universitario, con eso se pagan todos los servicios esenciales, hoy también muy atados al dólar, tanto las tarifas como lo que sea el suministro y la provisión de insumos para funcionamiento de cátedras, de gabinetes, de laboratorios, de hospitales universitarios, etcétera, etcétera. Tenemos una fuerte demanda, digamos, de tener compras a través de cotizaciones en moneda extranjera. Esto es así, fue así siempre, y los presupuestos ya no están dando la posibilidad de dar continuidad a determinadas actividades. Esto ya lo han advertido los rectores, ya han dicho en algún comunicado que se les hace muy difícil para estos próximos meses poder afrontar los compromisos elementales para el funcionamiento de las universidades. Y por supuesto, también de este presupuesto se destina para las becas estudiantiles, para distintas actividades, para bienestar estudiantil, etcétera, etcétera. Todo esto está congelado. Todo esto está en franco retroceso, porque el presupuesto para el 2018, que se aprobó en diciembre del año pasado, tenía un dólar a 16 pesos. Está totalmente desvirtuado. Eso ya voló por los aires. Claro. Además de la inflación, y además de que el gobierno nacional hace 3 meses anunció que por decisión de la jefatura de gabinete, se recortaba el presupuesto votado por el Congreso en más de 3 mil millones de pesos. Se paralizaron las obras de infraestructura. En principio dijeron que se paralizaban aquellas que no hubieran comenzado. Pues también se han paralizado las que ya comenzaron. Hubo también obras que ya tenían todos los papeles, las licitaciones, los pliegos en orden, que ya habían sido adjudicadas incluso. Bueno, nada de esto fue enviado a las universidades. Hay retraso en el envío de partidas hasta para pagar la luz. Esto lo dicen los rectores, no te lo dice la CONADU Histórica, pero también CONADU Histórica ya lo denunció hace varios meses, porque esta dilación en el envío de fondos ya data de muchos meses. Así que bueno, es un cóctel explosivo, digamos, ¿no? Esto es lo que estuvo en la calle ayer, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino desde Jujuy hasta la Tierra del Fuego, en todas las capitales de provincias y hasta en pueblos también, donde tienen sedes las propias, o ciudades más pequeñas donde tienen sedes las universidades nacionales, ha habido verdaderamente movilizaciones sin precedentes a lo largo de todos estos años, desde la recuperación de la democracia, te diría. Entonces, hay una percepción muy fuerte, te diría que es una convicción, de que el ajuste viene realmente para achicar la universidad pública, y que viene para vulnerar un derecho tan elemental y una conquista tan grande a 100 años de la reforma, reitero, como es la educación, la universidad pública, gratuita, laica y con posibilidades de que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan llegar a los estudios de educación superior, que ya ni siquiera alcanzan para un mercado laboral tan depreciado, tan hecho trizas, hecho añicos, como ha hecho este gobierno de Cambiemos, más todos sus socios, pero que aún así, sin un título universitario, te puedo asegurar que es muchísimo peor para cualquier adolescente, para cualquier joven, para cualquiera que pueda tener una perspectiva de progreso en la economía de su familia o para emprender cualquier proyecto. Así que bueno, por eso es que hubo tal masividad en las calles ayer, y que no nos detuvo ni la lluvia, y que es algo tan, tan sentido para nuestras compañeras y compañeros de los distintos sectores de la clase trabajadora. Todas las centrales sindicales estuvieron ayer presentes, el movimiento estudiantil, desde el oficialismo, porque estuvo desde la Franja Morada hasta los más opositores al gobierno, todo el mundo estuvo en esta marcha en el día de ayer. Luego mantenemos nuestras diferencias entre las organizaciones sindicales, pero ayer había que estar todas y todos juntos, y lo pensamos seguir estando porque el ajuste es muy, muy grande. Sí, ayer estuvimos ahí, Ciudad Resiliente estuvo marchando, y le mostraba recién a Gisela unas fotos donde estuve sacando fotos justamente de la bandera de CONADU Histórica, de CONADU, de FULP. Estuvimos ahí acompañando. Sí, fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Sí, a CONADU sí. Acompañaba toda esa columna, la percusión de la chilinga, que son también, sí, lo impresionantes. Lo vimos, ¿no? Pero aparte, yo decía, parecía como que todo el obstáculo de la lluvia y el frío y el viento los potenciaba y sonaban con más fuerza todavía. Era muy emocionante. Por eso no se entiende la actitud del gobierno nacional, si no es verdaderamente por un desprecio de lo público y por un ninguneo en particular de la universidad pública. Verdaderamente estas palabras que en su momento dijo el exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, hoy senador por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que cuando habló frente a la Cámara de Empresarios y les dijo, no quiero que me vean como un ministro de Educación, quiero que me vean como un gerente de Recursos Humanos. Yo creo que son eso, no entienden porque no la conocen. Este ministro pareciera que tiene algún grado mayor de conocimiento, dicen que es docente o fue docente universitario en la Universidad de La Matanza, y yo no lo conocía, pero hay compañeras y compañeros que lo conocen, sí. Dania Tabela, la secretaria de Políticas, es una emergente de la universidad pública, ella sí, igualmente. Graduada de mi facultad, Claudia. Ah, claro. De Económicas de la Universidad de La Plata. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, pero no obstante, forman parte de una alianza, una coalición de gobierno que tiene otras prerrogativas y otro destino para el futuro de nuestra nación. Ya lo vemos con el endeudamiento, a ver, todo gira en torno a los 50 mil millones primero, a los 17 mil que piden ahora que se anticipen. Ahora, ¿a dónde está esa plata? Pregunto, ¿a dónde está esa plata? Porque no está en la universidad, no están las escuelas. El SUTEBA y los demás gremios, claro. Están de paro, pero aún si no estuvieran de paro, hay cientos de escuelas que están cerradas porque no se ha dado continuidad en las obras edilicias. A nosotros nos dijeron, bueno, el presupuesto no llega a las universidades porque se pusieron en las escuelas. ¿A dónde? ¿En qué escuela? Que alguien me diga en qué escuela pusieron una moneda para que deje de haber olor a gas, para que se puedan hacer las obras que corresponden, para que las paredes no estén electrificadas, para que los chicos y las chicas no tengan frío, para que los comedores escolares tengan las provisiones nutricionales que necesita un pibe o una chica en edad de crecimiento. Verdaderamente es un quicio lo que están haciendo. Verdaderamente es la mayor insensibilidad social que hayamos visto en los últimos tiempos. Y bueno, creo que todo eso fue lo que estuvo en la calle ayer, quiero decirlo, ¿no? No, y con esto no, que no sé, porque ahora el gobierno obviamente lo pone en modo de destituyentes o de pero no es el derecho, favor, a peticionar, digamos. Nada que ver. A ver, uno ve las imágenes, reprimen a la gente de agroindustria, claro, hay 600 despidos, ¿cómo quieren que la gente reaccione? Si no le dan ni siquiera el derecho a salir a protestar porque terminan siendo reprimidos. Verdaderamente es de una magnitud tal de insensibilidad del gobierno que es muy preocupante. Bueno, ojalá podamos tener un nuevo ofrecimiento que valga la pena evaluar. Nosotros no nos hacemos responsables de la crisis que atraviesa este gobierno, creo que no necesita el libreto de nadie, lo pueden hacer solitos, no necesitan que nadie ni los empuje ni les dé ninguna opinión en contrario, ¿no? Pero ojalá puedan encontrar alguna salida que le dé respuesta a algún sector de la clase trabajadora. Nosotros peleamos por lo nuestro porque tenemos derecho, porque es nuestra obligación, porque para eso nos han votado nuestras compañeras y compañeros, y porque tenemos la certeza, es lo que se percibe en las asambleas de base. Hay una gran indignación con el trato que está dando este gobierno a la situación salarial y presupuestaria de nuestro sector, y te puedo asegurar que hay una gran base de nuestras componentes de asambleas que ha votado este gobierno. El gobierno lo sabe y aún así sigue sin dar respuesta. No debería ser un elemento muy de peso el hecho de que lo hayan votado o no, sino que deberían dar respuesta allí donde hay una necesidad, pero no nos dan necesidad, no nos dan respuesta a nosotros, que somos clase media cada vez más empobrecida, no dan respuesta a los más pobres, no dan respuestas a los más indigentes, y solamente las respuestas o las prerrogativas un poco más beneficiosas terminan siendo para los sectores beneficiados de siempre, ¿no? Cada vez más pequeños, cada vez más concentrados. O sea, un proyecto para pocos. Sí, igual nosotros como tenemos el orgullo de tener una universidad que sigue siendo masiva, que sigue siendo gratuita, que sigue siendo de ingreso irrestricto, y esas son banderas, como dijo ayer nuestro secretario general Luis Tiscornia, que no vamos a resignar, y en eso el movimiento estudiantil está muy fuerte también. Sí, Claudia, como vos comentabas, ¿no? Es esperable, digamos, que luego de esta gran movilización el gobierno tome acuse recibo y bueno, y haga una propuesta, digamos, como la tiene que hacer, ¿no? Sí, no con esto, no con estos números. Sin embargo, desoyó la plaza, como decía un titular en un canal. El gobierno desoyó la plaza porque suspendió la reunión, suspendió la paritaria del día siguiente. Eso no se entiende, no se comprende. Sí, y aparte, digamos, que seguramente más allá, digamos, o sea, del tema actual, el tema va a seguir, porque vos comentabas, ¿no? Digamos, y también Gisela nos decía, digamos, esta baja en el presupuesto por 3.000 millones y que el presupuesto que se viene del 2019 va a ser de mucho más ajuste, el panorama que se viene es bastante, bastante complicado. Es muy complicado. Nosotros entramos esta semana, ahora en la quinta semana de cese de actividades en las universidades. Esto es algo que se ve, se manifiesta, hay facultades tomadas en muchísimas universidades, no te puedo dar el detalle de cuántas son porque lo tengo mal registro, pero ya sería desactualizado porque anoche última hora me llega también la información, por ejemplo, que se tomaron las dos sedes de la Universidad de Tierra del Fuego, tanto Ushuaia como Río Grande, también se tomó en la Universidad Nacional de Salta, bueno, hay montones, en mi universidad, Universidad Nacional del Litoral, también está con tomas estudiantiles, pero que también están siendo acompañadas y muy apoyadas por los docentes, y bueno, entiendo que con ADU, la otra federación, no ha declarado paro para esta semana, pero sí entiendo que asambleas de gremios pertenecientes a esta federación, caso Rosario, votó por unanimidad la continuidad del paro por toda esta semana, que en Córdoba también por unanimidad se votó la continuidad del paro por toda la semana, lo mismo que en Río Cuarto, bueno, y así podemos nombrar, van surgiendo, pero porque el conflicto está instalado, no depende de que lo convoque ni CONADU ni la CONADU histórica, te diría, ¿no? Pero sí, nuestros afiliados y afiliadas al menos están esperando una respuesta por parte del gobierno. Y el tema con el movimiento estudiantil tiene más que ver con la definición que vaya a haber de aquí al 15 de septiembre con relación a cómo se elabora el proyecto de presupuesto. En eso no tenemos tanto optimismo porque si no ver el día de la fecha o días anteriores, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional para esta reunión que Duhovne va a mantener con Christine Lagarde y demás representantes del fondo, evidentemente vienen más restricciones, viene un nuevo recorte, ajuste en el presupuesto de 3.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 recaerían en las provincias y se dice que 200.000 recaerían en el presupuesto nacional, ¿no? Se habla de achicamiento de ministerios, de fusiones de distintas áreas, no lo sabemos. Todo este tipo de cóctel que hacen, que ya son recetas conocidas, quiero decir, sí. No han inventado nada. El fondo, si algo tiene de bueno, es que nunca innova. Así que acá nadie se puede dar por hacerse el sorprendido, porque son las viejas recetas, sí, solamente que recargados decimos. Claro, pero bueno. Exactamente, sí. Sí. Bueno, ojalá podamos darles buenas noticias, pero vamos con la mejor de las expectativas, como siempre, porque creemos que este es el sentido de la lucha, si no, no lo haríamos. Lo hacemos porque pensamos que es posible ganarlo, o por lo menos no perder tanto. Uh-huh. Esa sería la expectativa de máxima que podemos tener, ¿no? Y porque entendemos que es nuestra obligación. Claro, como docentes es nuestra obligación de defender la universidad pública. Y eso creo que también los estudiantes lo entienden de ese modo hacia nosotros, quiero decir, claro, que hacia nuestro sector el movimiento estudiantil tiene mayor demanda que hacia el sector no docente, por poner un ejemplo, ¿no? Porque nos saben más comprometidas y comprometidos con la universidad, y porque, bueno, tiene que ver con el lugar donde nos hemos formado y el lugar que le hemos dado nuestras vidas a la universidad pública. Así que bueno, ese es el desafío de la etapa. El jueves amanecieron 20 universidades con facultades y con rectorados tomados, algunos de forma simbólica, haciendo más forma de vigilia, digamos, manteniendo clases públicas o clases que se podían sostener, ya que eran universidades con compañeros y compañeras que vienen a estudiar quizás de otras ciudades, que les costaba mucho el hecho de perder las clases ese día, pero acompañaron la toma, acompañaron las vigilias, se hicieron jornadas de clases públicas y otras que directamente cesaron las actividades, o bien porque había un paro total, como decía vos, Claudia, desde que comenzó el cuatrimestre, o no comenzó el cuatrimestre, mejor dicho. Sí, comenzó de manera irregular en todo caso. Y en otras que comenzaron exactamente de forma irregular, así que fueron el día jueves, que fue el día de la movilización, unas 20 universidades siendo tomadas. Correcto. Sí, eso es así. Varias tomas se levantaron para poder concurrir a la movilización, pero continuaban, dependiendo de las resoluciones de las asambleas de interclaustro, continuaban durante esta semana. Y lamentablemente todo muy atado al resultado de nuestra negociación, y nuestra negociación está en stand-by. Claro. Bueno, Claudia, la verdad, digamos, te agradecemos este contacto así de improviso, que salió así sobre la marcha en el momento. Y, bueno, muy amable. Y que nos hayas puesto en claro. Por el interés. Bueno, agradezco mucho. Muchas gracias. Un abrazo grande y un beso a Gisela también. Un beso, Claudia. A los compañeros. Chao, bueno, hasta muchas gracias. Bueno, creo que fue muy clara, ¿no? Y creo, digamos, que esto sigue, ¿no? Esto es una continuidad, me parece que no. Es un hito, digamos, si querés, lo que pasó ayer, pero el jueves, ¿no? Pero es algo que va a tener, exige una continuidad, porque el plan económico es así. El ajuste avanza, el presupuesto cada vez es más recortado. Nuestra lucha es continua. Algunos nos preguntan, bueno, pero ¿cuándo termina esto? La verdad es que no termina mientras el macrismo siga en el gobierno, y dependiendo de qué siga después de ellos, también va a continuar nuestra lucha. Pero el día jueves hemos mostrado mucha fuerza, ha sido una demostración de fuerza muy grande de la comunidad educativa en general, de los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes y el movimiento estudiantil, que le expresamos al gobierno que estamos dispuestos a defender la educación pública aún bajo la tormenta de Santa Rosa, que nos agarró en plena ciudad capital. Exactamente. Con ese feo día fuimos miles en las calles. Bien. Y seguiremos peleándola. Cuando termine la discusión paritaria estaremos discutiendo presupuesto, y seguramente después de eso estaremos discutiendo la reforma laboral, que es algo que quedó pendiente en el tintero del gobierno a partir de cómo tuvo que aprobar la reforma previsional el año pasado, que lo tuvieron que hacer de una forma lamentable, de madrugada y con el Congreso vallado, lleno de policías y con el pueblo en la calle diciendo que no quería esa reforma. Así que seguramente tendremos un diciembre cargado de lucha y de movilización como fue el del año pasado. Sí, yo si querés, de todas estas problemáticas rescato algo que me parece que van quedando, ¿no? Todo lo que fue la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la movilización y digamos que fue transversal, ¿no? Digamos que fue un movimiento imparable y que, bueno, si no fue ahora, en poco tiempo va a salir. Será ley. Será ley, será ley. Eso va a ser así, es inexorable. Estar vos acá con la remera de la Full, pero también con el pañuelo de Astilleros. Me parece que eso es lo que bueno, lo que va surgiendo, y lo que te comentaba hoy, que como decía, ¿no? Es ese... Y el involucramiento de toda la juventud que le da toda esta fuerza, ¿no? Sí, pero poner en objetivos temas, ¿no? Como vos comentabas, está la reforma laboral que está pendiente, que hay que seguir laburando. Uh-huh. Entonces hay muchos temas que hay que poder poner el foco en ese tema, dejar de lado, no sé, apetencias o lo que sean sectoriales, y bueno, y con la lucha, con estar en la calle, creo que eso es un tema, me parece que como que es bueno eso. Sí, creo que el macrismo ha venido con una definición muy clara de atacar todos los derechos de las mayorías populares, y lo ha hecho con una estrategia que Bullrich se jactaba en su momento cuando estaba encargándose en la ciudad de Buenos Aires de educación, que decía: somos brillantes y tenemos una estrategia que es inviolable, que es que abrimos 12 frentes de batalla a la vez. Entonces, cuando uno está discutiendo la paritaria, por otro lado está discutiendo presupuesto, a su vez está discutiendo qué es lo que pasa con infraestructura, y le planteamos tantas luchas a la vez que tienen que elegir cuál priorizar. Claro. Y nosotros elegimos en cuál perder y en cuál ganar. Y eso es lo que ha hecho el macrismo durante todo este tiempo, aplicar un ajuste voraz sobre nuestro pueblo, hacerlo de forma simultánea, hacerlo de forma descentralizada, tratando de dividir las luchas, y nosotros le hemos respondido con una unidad con la que ellos no contaban, no pensaban que íbamos a ser capaces de dejar diferencias secundarias o terciarias de lado para enfocarnos en que en este momento hay una contradicción o una diferencia que nos tiene que encontrar, que es o estamos con el pueblo o estamos en su contra. Y con esa unidad y con esa fuerza le hemos respondido al gobierno. Seguiremos haciéndolo y nuestra tarea será estar cada vez más fuertes en la calle, con mayores niveles de organización y sumar cada vez más compañeros y compañeras a defender sus derechos. Y solo de esa forma vamos a poder pararle la mano al gobierno que viene a recortar todos nuestros derechos. Bueno, te agradecemos, Gisela. Has estado todo el programa, nos haya ayudado en la producción también, porque bueno, nos ayudaste un montón. Pudimos terminar el programa. Cumplí con el objetivo, bueno, claro. un objetivo que era claro, que es un programa dedicado al tema educativo. Sí. ¿Sí? Así que bueno. A la defensa de la universidad pública, exactamente. Es así. Gracias a ustedes, chicos. Mil gracias. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo. Nos estamos yendo el viernes. Sí. Que va a ser el lunes. Que sería el lunes, sí. Que tengan una linda semana. Bueno, chao, chao. Te consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos.